este momento. No me detengas, por favor, yo te lo pido. Quiero tenerte, quiero tenerte. Como un lindo sueño, hoy aquí me encuentro. Solos tú y yo, nada nos detiene. Solo el destino sabe bien por qué. Solo el destino sabe bien por qué. Fue mi cuarto el más.